qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carl de Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Momento de Impacto Castillo. Un nuevo perfil, una nueva vida, una nueva obra en las manos de Candela Castillo. Bienvenida, compañera, ¿cómo le va? Estoy esperando que esa canción sea sinónimo a mí. Lo estamos logrando. Sí, ya creo que en algún momento van a hacer la misma cosa vos y esta canción. Yo espero que sí. Mientras no seas la misma cosa que Chiche Hebrum, es lo único que te pedimos. El otro día vi un ranking de preguntas desubicadas y había una del amigo Chiche que era si le podía tocar una teta a Susana Rocasalvo. Y la respuesta fue no, me imagino, ¿no? La respuesta fue ella tratando de buscar una forma de salir de ahí. El periodismo incisivo que nos gusta, ¿no? Viste, cuando el periodismo... Te acorrala. Cuando el cuarto poder dice queremos preguntar, bueno, a eso se refiere, ¿no? A ver si le puede tocar un pequio a Susana Rocasalvo. Ese es el periodismo que también es tenemos. Periodista. Es terrible. Aparte es terrible cuando un periodista quiere hacer una pregunta y lo hace en nombre del pueblo, ¿sabés que va a venir algo la terrible? Gente, ah, la gente, lo hace mucho. La gente. No lo digo yo, lo dice la gente, ¿no? Claro. Sí. Eso es lo peor. Pero bueno, hoy me fui para el lado musical. Bien. Ajá, en análisis bien. De personajes. Algo adelantamos en las redes. Es que es un personaje que en parte como que te genera lástima, pero admiración. No, lástima a nadie, señora, lástima a nadie. Se pone loco. Tranquilo, tranquilo, sentate. Es que ha tocado una fibra que a mí me emociona mucho. Este artista a mí... Que no hemos cuidado, ¿no? Que no soy objetivo, no soy objetivo con Cristian. No hemos podido no, cuidarlo, no, ¿no? Para nada. Estamos hablando del señor Cristian Álvarez. Aplauso largo. Mejor conocido como Piti Álvarez. Tantos cantantes. Por quien no lo conozco, ¿cómo? Que hay muchos Pitis, él es el primero para mí, no, después vinieron Pitis, unos no, cuantos, sí, sí. Vinieron unos cuantos y ahí tuvimos que empezar No cuenta. Si alguno no lo conoce, lo cual dudo, escuchen un poco de Viejas Locas o Intoxicados, claro. O lo van a conocer, los que no escucharon esas bandas seguramente lo conocen por algún reportaje en algún noticiero. Sí. Alguien... que me gusta porque el tipo está en el barrio, un barrio que decís, si alguien pega a la fama, no sal, te vas. Él está en el barrio Piedrabuena, cerca de Villa Lugano. En Lugano. Y le queda muy cómodo, como vamos a escuchar en el siguiente audio, para ir a comprar Paco. ¿Es verdad que entras en rollers a la villa para comprar Paco? O sea, no entro en rollers, pero como es una recta de 2.000 metros, de 2 kilómetros... con los rollers viajás, ¿entendés? Sí. Había mucho, me parece mucho gaste a estos. El Piti lo que hacía era también tomarle un poco el pelo a los periodistas. Después, no quiero quemar ninguna sección. No sé, ¿trajiste algo con Juan Di Natale después, Cande, o no? Sí. Sí, bueno, no lo quemes. Hay una tomada de pelo a estos periodistas progres que a mí me parece interesante. Sí, es que esa es una lástima. Yo veía... notaba mientras escuchaba los audios un deterioro porque arrancaba él siendo muy gracioso, pero después había algunas que seguirle el hilo de conversación era complicadísimo. Sí, sí, se tornaba un poco lisérgica la propuesta. Sí, igual yo me imaginaba, digo, qué lindo estar en Piedrabuena y ver bajar en rollers al Piti. Sí, yo sería una imagen que a mí me gustaría ver. ¿Cómo no hay video de eso? Yendo a comprar Paco y que pase así en roller. Aparte me lo imagino yendo muy rápido. Obviamente, sí. O todo lo contrario. En una calle de barrio, en roller. Sí. Hermoso. O yendo muy lento, ¿viste esos que caminan pareciera con los patines? Sí. Sí. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y también había confesado que gran parte de su presupuesto se iba en drogas. No importa si estaba dulce o no. ¿Gran parte de tu vida se la llevó eso? Dulce de plata que te vas a... No, si esté dulce o no esté dulce, el porcentaje es el mismo. ¿Cuánto? Y el 70%. ¿El 70% de la guita te la gastás en... para vos o con vida? No, no, para mí solo. Yo no me drogo con nadie. Tomando el pelo un poquito a Graña también, más allá de sus sí. reconocidos problemas, ¿no? Su consumo problemático que lo ha llevado por algunos carriles medio tristes, ¿no? Un músico ha terminado enorme. Sí. Que te noto la defensiva, Lucas. Encanado. Y yo tengo el corazón con el Pitti, lo quiero mucho. Él quiero es muy fanático del Pitti y dijo, por favor, me pidió a mí encarecidamente que lo calme cuando veo que se va muy arriba. Claro, porque es mi acompañante terapéutico, yo lo veo ahí Fiorella. Como muy... como tipo defendiendo el 70% que gasta el Pitti no, en drogas. No, no, pero no. Como quiero... justificando ahí. No, no, pero el tipo lo necesita. No, no, no, es para un chascarrillo. Nada, para nada, un chascarrillo fino. No, señor. Claro. ¿Qué es esto? Pero bueno, igual, sin embargo, que es una etapa que yo lamento que no sucediera. Es que Feynman no aceptara un desafío con Pitti Álvarez. ¿Por qué? Porque el Pitti Álvarez invita a los que lo tratan de drogadicto. Escuchen. ¿Desafío de quién? Y los que me dicen que soy un drogadicto, que vengan a jugar en un partido de ajedrez conmigo. Bueno. Me hubiera encantado que jugaran Feynman. ¿Que suceda eso? Sí, el Pitti, hermoso. ¿Qué Feynman no aceptó? Y ya tiene un par de derrotas Feynman, ¿no? Jugó lo vimos con Andy Chango. Y cobró. Así que me imagino que en el ajedrez mucho peor. No, en el ajedrez no debe... debe decir chancho va o algo así. Sí, cualquiera, sí, sí. No me lo imagino muy, muy buen jugador de ajedrez. No, no sé por qué, ¿no? No pobre no, tipo. No sé si le da para tanto. Pobre no, claro. Pobre no. Hay varias cosas que al Pitti le molestan. Una de las más graves es cuando los fans hacen páginas piratas de sus bandas. Escuchen. ¿Cómo? Gracias a todos los que tienen página Vieja Loca, pero ciérrenlas porque son un gallinero. Me da asco, asco, asco verlas, ¿entendés? Yo si sería fanático de Viejas Locas, no vería esas páginas. El manual del fanático, ¿no? Construyendo el manual del sí. fanático de su propia banda. Sí. Banco igual, ¿eh? Como que esa frase de Almohadón, ¿viste? Estos, los que militan la frase de Almohadón. Sí. Y no está tan bueno. En una época era un furor muy fuerte compartir frases de canciones. Creo que yo la he vivido. Banco esta postura del Pitti, que lo entendés cuando sos un poco más grande igual. Le habían metido un poco de barro. Había un creador de una página, no voy a contar la interna, pero le estaban tirando tierra al Pitti. Por medio de una página de fans, algo, un episodio raro, COVID y confusión, pero sin sí. COVID en aquel momento. Sí. Viejas locas y confusión. Sí. Rollers y confusión, ¿no? Otra cosa que le molesta mucho al Pitti son, volviendo a lo que menciona Lucas de los chascarrillos a los periodistas, es las preguntas boludas de los periodistas. ¿Contra qué chocaste? Contra el auto que acabas de filmar, pelotudo. Eso. ¿Entendés? Pero no lo puedo dejar tan degradado al mogólico ese que no sabe ni qué preguntarme, ¿entendés? Ese, ¿viste? Hay gente que tiene cámaras de fotos y hay fotógrafos. Hay gente que tiene cámaras y hay camarógrafos. Y hay periodistas y hay preguntones, ¿viste? Preguntones no, florindas. Entonces, sepamos diferenciar eso. Yo a doña Florinda le digo, contra un elefante, doña Florinda. Filósofo no, contemporáneo. Es el periodista. Filósofo es contemporáneo. Muy, muy real. Muy, muy clara, real. Muy clara, el Pitti. La verdad que estoy... Está buenísimo para pasar el próximo, el año que viene, el Día del Periodista, pasar esto. Hay preguntones. Sí, hay preguntones. Hay periodistas y hay preguntones. Claro. Y hay otra cosa que a veces son la nueva ola de banditas nuevas, tampoco le copan mucho. Uh-huh. Haciendo tratar de funcionar porque ya me cansé de las estrellitas de rock, ¿entendés? Que vienen y en dos meses se creen que porque tocaran Viejas Locas que tienen que caminar así con el pechito ahí como nenitas, con nenitas pechito. De mierda. Arranca. Qué conversación entre él y Maradona. ¿Todos sí. esos se fueron de verdad? ¿O metiste mano, Seba? No, ¿fueron de verdad? Así. Es verdad lo que dijo Cande. No lo quieras defender, Lucas, es así. Es verdad lo que dijo Cande. Qué conversación entre él y Maradona con tantas E. ¿Sabes qué? El resto de las vocales. Sin tratar de funcionar porque ya me cansé de las estrellitas. No seas malo. No seas malo. Si fijan a Lucas en cámara lenta, puede ver cómo se le rompe el corazón. Sí. En este momento. Ha hecho cosas peores igual, Sí. Hay cosas excéntricas igual que tiene el Piti. Yo no sé si diría de rockstar, pero hay cosas excéntricas. Por ejemplo, su relación con los teléfonos. Que cambio de número más o menos cada 3 días, ¿entendés? ¿Cambias de número de teléfono? Sí. ¿Y eso por qué? Porque no me gustan los teléfonos. Feliz de las compañías telefónicas. Llamar, hacer 2 llamadas y tirarlo. Tirar el chip. Y hasta el teléfono también, no sé. Sí, no sé. Me encanta la gente que no sabe si está hablando en serio o si está tomando el pelo. No, encima, yo pensaba, escuché, hay otra más de Juan y Natalia, que es la que yo creo que Lucas está esperando. Sí. Pero esa entrevista, yo digo, lo mal que la debe haber pasado el Di Natale. Sí, no, sí. La pasó muy mal. ¿Vamos al otro de ese? Mostrámelo, por favor. Pará, ansioso. Después pará. El otro viene. Claro, cálmate. Bueno. Cálmate, no le manejes la columna a la columnista. Por favor. Algo que me resultó muy interesante fue con el señor Andy Kuznetsov cuando se hacía el vivo, pero no se la creía tanto de vivo, aunque siempre se la creyó un poquito. Sí, confuso. Algo muy interesante fue que el Piti le confiesa que los tacheros no lo llevan. A ver. No. Si hay alguno, a mí no me va a llevar. Dejo lo que quieras. Si querés, pará y pará. Paramos y hacemos la prueba de taxi. Dale. ¿Vos decís que no te para? Yo digo que no. Por su nombre. Vamos a ver la prueba del Piti, a ver si lo paran, lo discriminan los taxistas. O hice una paranoia del Piti. Ahí viene uno, a ver si le para primero. Vamos a ver si lo paran. Esta es la prueba del Piti. Prejuicio no paró por ahora, ¿eh? Paró. A ver si lo llevan. ¿Me llevarías al barrio Piedrabuena? Con poca nafta. Estás con poca nafta. Por eso me ligas, ¿no? Me dice, no lo quieres llevar. Frenó y te dijo que no. ¿Claro? Le paró. Vamos a ver si lo lleva. Bien, le paró al Piti. La prueba del taxi. ¿Me llevarías al barrio Piedrabuena, amigo? ¿Tenés que ir para el centro? Sí, pero queda acá nomás, me tirás para allá. No, El Piti comprobando, a ver si para un tachero. Primero si le paraba, y le pararon los dos porque tenía Andy con Kuznetsov al lado, por eso le pararon. Y encima lo mandaban solo, pero y después cuando lo mandaron Andy le hizo que se pusiera, viste, la capucha, sí. Pero igual le pararon y le dijeron que sí. Y lo llevaron a Andy, claro. Andy agarró, le preguntó a otro, pero aparte, este fueron dos, puse. Uh-huh. Hubo varios. Claro. Todos con distintas excusas. Claro, a ver si lo llevaba a un barrio trabajador, ¿no? Comprobando. Como el barrio Piedra Buena y el Lugano. Comprobando ahí cómo discriminan los tacheros a las clases bajas, a los barrios sobre todo. Porque a Plaza Serrano te llevan, seguro. Pero a Piedra Buena, no. No, por ahí no. No tiene nafta, le dijo. No tengo nafta, le dijo el delincuente. No, y un montón le dijeron que no tenía nafta. Es tremendo, la cantidad que no le paran es tremendo. Es como el precurso, antes de ser tachero te enseñan algunas excusas para no llevar a la gente a los barrios. Así que es una persona bastante realista, tiene una frase realista. Un poco confusa, pero que habla un poco de esto. ¿Cuál? Hay veces me rompe las bolas entender todo tanto y a veces me gusta saber todo tanto. Filósofo contemporáneo. Filosofía. Es verdad, la tiene muy clara. Me gustaría. Y es un poco aparte de lo que le pasaba con el taxi. Sí, claro. Tal cual, sí. Yo lo sabía, lo admitía y bueno. Claro, le ha pasado, no le han parado muchos taxis. Me gustaría un día que charlemos de estas preguntas que le surgen al Piti con Santi, ¿no? Sería. Con Santiago Díaz, sí. Me parece sería un golazo. Visitar el universo del pensamiento. Me gusta entender todo a veces y todos tenemos en realidad, ¿no? A veces no tanto. Y a veces no quiero saber nada, a veces te cagar. Mal. Algo muy copado que encontré fue. Que fue muy gracioso. El encuentro de Spinetta con el Piti. ¿Se encontraron? Sí. ¿Y qué pasó? Y escuchen lo que pasó. Dice que no entiende Spinetta, yo no te traduzco. Spinetta. Me está costando este cante, ¿eh? Está difícil entenderlo. ¿Tenés una traducción? Porque no lo entendí. ¿Candela Castillo está por ahí? Candela. Sí, no sé, ¿se escucha? No se escuchaba nada, no estaba mucho ruido estaba metida. Como, sí, mucha cortina de fondo, de sí. Mal editado. Necesitamos subtítulos. Así que si quiere pasemos al próximo capítulo. No, si quieren se las cuento. Sí, dale, sí, por favor. Lo que cuenta es que aparece Spinetta. Sí. Estaban en la trastienda. Ellos, como ven que se escuchaba tan bien, medio que se aburrieron porque no sentían que no era... Que se escuche bien en vivo no estaba tan bien, claro, para ellos. Demasiada prolijidad, ¿no? Esa época de jazz fusión. Y estaban tomando algo y en eso aparece Spinetta. Sí. Y le pide, por favor, es una lástima que no esté porque lo imita muy parecido, Piti... Spinetta. Flaco, lo saca bien. Que Spinetta se acerca y le dice que su hija es muy fan, si no le daría un autógrafo. Hermoso. Para él y para la hija. Spinetta le pidió un autógrafo al Piti. Al Piti. Spinetta le pidió. Ahí está. Y encima lo gracioso es que Piti le dice, che, esto tendría que ser al revés, pero yo no te lo pienso pedir a vos. Le dice el Piti. Excelente. Y le dio uno que decía, para José, le puso... El Piti. Para José le clavó. Sí. Un genio. Viste que somos dos, Spinetta y yo, que bancamos al Piti. Algo hay ahí, algo hay. En común con Spinetta. Sí, lo único. Pero bueno, ahora el Piti está en un momento complicado. Uh-huh. 2 años de cárcel lleva. Sí. Adentro. Y pero igual, ya en lo último yo había notas que había encontrado de él en el que el tipo estaba medio perseguido. Es más, no lo puse acá porque era más gráfico que... Pero era, el tipo le agarraba la persecuta de que había alguien en el armario. Entonces con un hacha achó bastante partes del armario. No, el resplandor, pero en Lugano 1. Sí, pero bueno, tiene una frase que me gusta que es... Que él se reserva el derecho. Escúchenla. A ver. El ciudadano se reserva el derecho a responder. Esa salida es hermosa. Sí. El ciudadano se reserva el derecho a responder. El cada vez que responder. Te pregunten algo, Fiore, que no querés responder. Lo voy a tener en cuenta, por supuesto. Sí, así zafás. Y yo creo que hay que poner ahora la frase, hablando de privado derecho, del ciudadano se reserva el derecho y todo, el momento que tuvo con José Di Natale. Juan Di Natale. ¿José se llama? No, Juan. Dale. Estoy como José Luis. Estás como el Piti. Momento claro. Tremendo de la radiofonía argentina, el que nos trae Candela. Piti y Juan Di Natale. ¿Qué onda, Candé? Escúchenlo. Y te digo la verdad, no uso más armas. Hace rato. Caramba. Escuchá. Que quede bien claro, eso lo quiero asegurar. Con el fierro en la mesa. Piti, perdóname, pero estás poniendo un arma arriba de la mesa mientras me decís esto. Es una réplica. Imagínate que le estás entrevistando a Zaramela y apoya un fierro. Papá. No sé si la escucha. ¿Se escucha el que le apoya el arma en la mesa? Sí. Mientras lo dice. Impagable ese audio. Sigue la conversación. Y un poco le dice, bueno, es para espantar giles. Momento espectacular. Mucho bullying al periodismo y eso me divierte. Mucho. Hay una frase que yo amo, que lo lleva también a Tognetti. Tognetti va a la casa. Sí. De Jean Pignan. Y le empieza a explicar hasta de la comida. Y yo es una imagen que a mí me queda grabada porque me acuerdo cuando la vi en el momento, me había dado mucha impresión. Oh, y arcada. Y lo lleva hasta la cocina y le muestra su olla de sopa. Escúchenlo. A mí no me pasa nunca nada, boludo. Todavía no sé dónde está el hígado, porque nunca me dolió. Por ejemplo, yo hace 3 días que no vamos a mi casa, ¿no? Y ahora estuve en la casa de una amiga. Y ahora llegué y antes de irme dejé esta sopa. Es lo que siempre me pasa. Bueno, déjame ver una cosa. Bueno, acá tenemos el famoso anticuerpo. El famoso anticuerpo. Acá hay un musgo. No te lo clave, por favor. ¿Por qué? Te vas a clavar. ¿Por qué? Te quiero decir que esto es un champiñón, ¿entendés? ¿Quién puede pensar que esto es feo, boludo? La cara de asco de Martín Morales. Sí, no yo me acuerdo. Aparte te enfocan el llamado champiñón. Sí, sí, y sí. Y te da una cosa. No, la olla estaba sucia. Yo no lo vi. Champiñón. La olla estaba busquen muy Piti mal. Champiñón porque le sale. Sí. Aparte me gusta que lo pronuncia muy champiñón, tipo el garaje. ¿Qué le puede hacer mal? Y Toñetti que le pide por favor que no se clave esa sopa. Aparte la sopa levanta temperatura al toque, ¿viste? Uh-huh. No la puede dejar fuera de la heladera porque es muy peligrosa. No le importa nada. Tengo dos audios chiquitos más. Sí. Y después un pedido de tema. Si puedo darme los lujos. Pero por favor. Un audio más sería el tema que a mí me gusta. ¿Qué prefiere, el día o la noche, el Piti? ¿Y vos vivís de día o de noche? De día y de noche. No paro, sí. Vivo de día y de noche y después de repente me acuesto un par de días. ¿Y qué, dormís un día seguido? Dos. ¿Después de estar despierto cuánto? Y 8 días. 8 días. Sí. ¿Y cómo te mantienes despierto? Ah, tóxicamente. Obvio. Intoxicados. Y sí. Esa es parte también de la misma entrevista, ¿no? Que le realiza Toñetti. ¿Qué programa era? ¿Te acordás? Candy.doc, ¿no? Me parece que sí, porque era cuando ni bien él se había separado de CQC. Claro, .doc, ahí por América con Graña. Gran entrevista a Piti Álvarez. ¿Y el otro? Y el último es una reflexión final del señor Piti sobre la defensa. Qué feo que uno se tenga que defender. Porque si nadie te ofendería, vos no te tendrías que defender, ¿no? Pero bueno, cuando las cosas pasan así, tenés que buscar otra solución. Con música de fondo. Con un tono Larralde, ¿no? Muy Larralde. No entendí la reflexión, pero bueno, es la reflexión que nos tocó. ¿Qué vamos a hacer? Candela, nos despedimos contigo de este programa de esta semana. Hermoso. Abrazo grande, compañera. Gracias por traer a Cristian Álvarez. Abrazo grande. Y si pueden pasar el reggae de Mirtha de Intoxicados. Sí, está sonando. Voy a estar muy feliz. Tema de cierre, compañera. Abrazo grande. Buen fin de. Nos vemos la semana que viene. Para ti también. Quédense, que ya comienza Hecho de Cine de la mano de Martín Morales. Hoy equipo reducido, no vino Aldana Aren, como siempre, estamos con equipo reducido y rotatorio, Martín Morales, Gabriela Vega, Lucas Durso, Seba Piantoni. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes con un especial tremendo que estamos preparando con Aldana, así que los vamos a estar. ¿De qué? Adelantá algo. ¿De qué adelantá? No, dale. No se puede. Yo les puedo adelantar el lunes, tenemos una tremenda efeméride musical, así que. ¿En serio? ¿Y vas a decir cuál? No, pero es una tremenda. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan